El Comité Central del Partido del Trabajo de Corea envió el día 9 el mensaje de felicitación al Comité Central del Movimiento Popular de Liberación de Angola, con motivo del sexagenario de su fundación. El remitente dice como sigue. Durante los 60 años desde su fundación, el Movimiento Popular de Liberación de Angola desplegó una ardua lucha armada y así logró la independencia del país y defendió la soberanía nacional. Y también alcanzó resonantes éxitos en la obra para consolidar la estabilidad política del país y la armonía nacional y lograr el desarrollo socioeconómico. Expresamos la seguridad de que las relaciones entre nuestras dos organizaciones políticas se desarrollarán positivamente de continuo. Y deseamos de todo corazón éxitos aún mayores en la labor del Movimiento Popular de Liberación de Angola para alcanzar con éxito las altas metas trazadas por su séptimo Congreso y lograr el progreso independiente y la prosperidad del país.